Lloviendo, quieres dar un paseo hasta casa, piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo y del brazo contigo caminar junto a ti. Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente agradezco que existas. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. La sombra y el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumba, me di cuenta, me darí. El sueño más dulce ha vuelto a mi vida. Tus ojos me sonríen cansados, luminosos, mientras busco tus labios. Mis palabras, más que hablar, te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. La sombra y el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y ahora todo se me derrumba. El sueño más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruegas, cuando sufres y te entregas. También amo esa lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones. A quien amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya. Yo que he nacido, ¿qué es lo que he hecho antes de ti sin tu amor?